Oye, pero más o que ni ande pucue temiendo, ni eno he ya vacue aguita y ñasai. Ñamo puan guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajanua guaranino manoija. Novena tu pata se prutuvo, ae mi jacua se prutarasu. Tu maite vive mañando, eta arana se mungede, y po fibi naika tu y amo ñemi. Saite banda que está ahí, que tan poema va a abrir y por haber. Tuve tu pobre viaje de año, neñe, tomo a saito, mo sarandí, to llego a paro pie de. Tuve tu pobre viaje de año, neñe, tomo a saito, mo sarandí, to llego a paro pie de. Maite iba peneco echin huera peina apeore ya roimema penendive guaranira y jupape. Paisha peneco en la vaca pipo poin mojara y lidera buen día sali, baisha maite ine con sali. Baisha peneco en. Se cue mora teófilo maite ine en guaraña en el jara cuera pen guarabe y pese ya muñe pirujina guaranira y jupape. Coaraboya veramos miércoles un aje bonito ya de coarabope que tu esteña porque te envía po y mija ya me epa un ya niña guaranime a pebare ya bueno jodida de yo y deje a mogo tu lado a un buen dar upi o y mañana me iru vaginaco te envía po pues allá hay tereí coaja tereí ara o me envía pebo y na cuaraj no sé na moye pebe. Me arro y mis niñas en el tame, pues a ver, oye, pebe, este cu, o me invipaba, iña sangui, o paro piete, y niña en el tan guacuera, apitepe, niña en el tame, o hija, o ca, te tan buerje, a ver, mamá paraguayra, ya, a que, ya se llama un país, a pava, capipo, peñan de catupiru, a pave, o pava, ve, penguana, a guilleña de selección, peja. Ya que se te nonde, peba la ya hipotaba jena, ya se ve voy te nonde. Pecha hoy no lleva, hoy po oreco hoy pota potabe. Pero oye, fuñande. Ñamo je hago un ame, peango la ñande y ya pon a pesar de ya. Ñande yo co jape y co ella jata. Au pela un ame. Pei te lo hipotaba jena. Ah, ya hoy te leí pecha y capture a vejina, ñamo va a guasú. Haya shauka ya huele coja mita caria cuera ve y catupuru y catuan esa agua o esa ucamba ese tepa ñande o paru piete boña aña vaca pipo poña oiko oiko partido y partido so o país aguare hija cuan haya shauka ve y amoite y cuaitepe, muaitepe, ma esa pa ñan de catupuria. Pero a veí la oñe mombe ujaisango sadi ambueje y ñan de jeque los guaraníes, peba la vaca pipo poño mojara y moño puno jaguevo y. Upeba jaepe de ihi, marandú, tu chabón se ha cuida vehículo y co. Ambue a la cuera ojasaba cuepe, lunes cuera rupión se curipea pe maranduja, ja te voy cuñan en buetia, ambue jai sabe, ja rupi, da, jetanda ya y cuay, xenda y cuay, voy curi, la upe va el jegua, o ima jepe y cuaba, voy, o mumbe, o cumbu muy mima, upea, o muy eva, cuecua tía, a tan cuera rupio iba, arandu ca cuera rupio iba, pe omumbe ua kui jesuita kuera ma ojo ñe piruna muguare oñe mongeta hojo topa ñande ipi kuerandi amo Paraguay yerere Paraguay he yerere he oñe jame guarani escuela kuri ha ko angante o bueno he yeu amo Vaticano pegua diario bueno he ha un asan yeu pe mundo pure ya supe oje irupi y katune hanma guarani cuera vaca pipo poñe bojara y moñe punujara cuera a pega guarango ñande rero buma hoy y al día ya poseta ma hoy va a ser con la y moñe punujara cuera peja y tetepe hoy guaban de katumo ayo a pora pega la ayer 20 cura en la Brasil, Argentina, Paraguay oñe bojara y pona este mío y la mitad que era la vaca pipo. Upe, y seite, y que tuvo yo y me añete gina o mi ambaja. Hagamos inglés, escuera, un seta o popo gina muy olado, ja, escuera, o huere corupi, pe. Ya ja, esa gina historia, pe, ja, escuera, ja, un moño punua, cueco, ni embujaray coa. Ah, con embujaray. Oye, es jugo para upiete, hombre, tú vas a estarte. Por afuera, tapicha afuera y eres, estaba hoy, o pajen de iterupi, jaishawa, tapicha afuera, o ñemo peteín, co partido, fútbol, no ñemo peteín, ñemo ñepe, yerere, te haga tú, porque oño y cana y mi amigo, lo mitan la, no ganáramos. Upe seiteja. Ni en vuestra belleza, ya la mañana también se puede antes pesar. Oye, ahí te reíja, no, todo falta de mal, ya voy a carrera, ja, pero mi mala, aba y te reíja, ja, o pesar jarupi, o ipurú, o mbocapú, o caú, o ño peso maña mi mima, oye, pero que mi amba, el anda ahí por amba, ya se va a ver, coa, a hoy coa, gina, ña nene, también, ana, ya, ajá, ya, a. Ya hubo agua, ve, yo pego copete y va, es así, vagina. Hopa, yo lado mujer marandujina, apa, ve, ma, beba, pe, Paraguay, ojos, abuelos, gina, telonde, guaranía, ve, y ojos, gendi, ve, y voy a dejar a guaraní, me voy a acuerdar, sanguino. Pero ya ne pande. Castuete, leí, ojo. Paraguay ojo te no dejina vaca pipo poñeja américo ojo a ver guaraní a man maiteo oñeja o hei petei mocoñe guaraní me pero iba a ir a mollepe hei pues hea gente llegó a petei hei iba a ir a estar ahí a cuy ñande manteiga tú a después ya roguero jori a un pesaje hace Paraguay roguero jori te da las hice moa que curipetei pero ni jamba y te digo esa o ni jamé para guayo cuera que tuvo muñeca y que guaraní me eres mi guaraní me la ya apajajina y que aunque pujaré a ver curilla esa ape canal de televisión Washington pe guapo y petei ni ane tan guava lleva piribe y guajina un vapo pepe o me eva Marandú ese poco que está pasando que un aire de guajina a oje y llegué más supe y que a ver eres mi guaraní me un muñeco llegó a su México y guaraní, me upeaba el jabeí, y ande ya guaraní, era cuera, ojo bote en donde, ginaba acá, pipo, boñeja, ame guaraní, a ver, ojo, gendive. ¿Pesiteca tú? Ja, pues xare, y lo mitad me sacó, ya, ja, un se, un guatá, moto, las estallas esa. Ya sabes, camión. Ir un día me meteo y la vete en moto, pues voy, que me anda y por ahí este voy, pero. Ya saca por ahí este ahí, pero ya hago ni andares ahí para más oír la casco miedo. Pero antes ya eso. De pareja, ya me vete y burro, ari. y camiseta putaja morotía, o sea, yo... Ah, ni sé, ni sé, pero anda ese. Deja ser la moña ahí, nada, pues tengo tanga, pero hoy ABC, página electrónica, pero en Gina y Catupe, que ya veía muy de Santa Rosa de la Guarayupe. Ojo, yo a la camión, cuera de Guatepe, Ruta Junes, ojo, pues en Beguir, ojo, en la burro. Un país cerilla, voy a añadir también. Ya no añadir en un mimba, es para que añadir de cuara PABI. Para ya sí. Yo primero en Washington, voy a añadir de Marandú. Ahora, ahora, ya no puedo amungueta y mi jamás, ¿veis? A cuara PABI, ya pues se ha visto en nivel PAOP. Y ya puedo amungueta. Ya no puedo ni mi jamás, ni mi jamás, ni mi jamás, ni Ba eisha papeime. Bu aha torupe yawata onyondive. Ya hendu jesuñe e omombe uhaisha nyandeve. Mateo 8:28-34. Jesu onwajevo ibu jera vagadarape. Oiva iguasumbo ipuri. Mokoinkuimba e onse umitubu pa unwi. Ha ohunwaitin shupe. Umi mokoin oimba e poshupo wupe, handa ipori uperupi ohasaba shuwikwera. Ha ta osapukai hikwai ha hei. Ani kere yapo orerehemba ebe tupara u. Reyupiko orembo hasa asubo ara paha onwahembo ube. Namombiri upewi oinhe takure okaru vagina. Ha umimba e poshuje y jesupe. Ore mosetaramo eje ya orebe toro y que umi curere te pupe. Ha jesuje y chupe cuera, tapejo. Ha umimba e poshu onse umi cuimba ewi. Ha ojo y que umi curere te pupe. Upe peteje taque umi cure ojo oye poi upe. Ha upepe omanomba. Umi curere recuaca tupa e ojo, ha omombe u opamba e itabape, hamba epa oyehu umi cuimba e, ba e poshipo wipe oiva e cuepe, ha taba guama umaba once ojo jesurendape, ha onguajevo ha e oinjame, oyerure asuji quay chupe ojo hangua upewi. Yande yara Jesucristo ñe e. Hanyambo weyumi nyandere kovepe. Pehembia poponaba ni kono iko temei o kanyu ababewi. Pe aña oikera moñande pupeka tu oiko se kanyu mbu. Doi potai nyamombe u ababepe tena ya ikua uka hembia pokue. Nyanembo yapu. Yahesha Jesu ohunwaitimo koita pisha oikova aña po wipe. Haña jendumba eisha pape aña o yaitu poye pera moñandera pichare covepe opa y poshu ha oya o mañande yara irari shuwi handoi kwa seimba ebe ojo sente oike kure kuera aputepe ha oñe mona tu yure o serangueje kova iwi jesu omo potin hangwa shupe kuera. Aña oyaitu poye pera moñandere covepe, no se sebei y cuaragui. Oñe mojata ha ombo tururuje tape, o jundipe veje cove cuera. Jesu katundo kujijei shuwi, hando ye warui ave umije koku abagui. Ojo jendape cuera, ya je shapano y putunboi, oipe abo shuwi cuera isa. O paisa boya je shañan de yara yependa ipu akai ono je janguaje koba iwi umino se seiba peje sakanjame. Ñañe mojatara moyapu monda hatie ume yaikora mo kañu kañu jape o pa ya ya ora mo tupame hanaña jendu seira mo iñe e ñaña pumilla jabo tuyupe haña hundi ñandere kobe. Jesu katu ou ñanere un waiti ñanere nohe hangwa karu wawi. Ombo hasa ñandebe ipo ñanemo poti ha ñanembo wata hangwa hendiveje sakahame. Ani kena yaje ya oure ñandere kabo. haña cañe yeu shuwi. Yande yara tapendero basa, Jesucristo tapene sambuhu, Espíritu Santo tapene mbopu aguapu. Tape hasapona y temante, hakon éramo yayoto pata. Pesa ya piveron guaysañas en du pa y ya supe coñando yo topape a ver igual a nira y jupape ja. Ja, bueno, guayan de yaña, pues amon que también jamás ve y arja a la lente. Ja, hoy mañana en diven voy a dejar a David Galeano Olivera. Va, esa pan voy a dejar. Bueno, a mí te parece pasar y te voy a filo para veñan en duda, pues que te voy a pagar. Uy, se paye peor para verte, ya, pues, cueje y cosas cueles. Upe seite pues jara peore roñe mongeta y mía veina upe vareje hoy ya apagua su hija ya bueno jorge tereiwi te envía polla po baña ne le tan guacuera mo sudáfrica reje jina guera java veite donde ya ne ne tan era jaña ne ñe guera ni en divea vei upe ahora mandó a jina entero vete a oña amba y te o Oh, hey, mimi, pete imo coin, ñe e guaranime. Acá tu oñe e boía, veí, bacapi, poñe bojara y jape, o moñe bojara y ya ve. En buque ave, yo coque. Te hago pe, oye, ya cañan de comba, agua suya, jugas en la van y te lleva, va a ir por la vida, pues, ñe mo acu, se te creíta, pisa. Ya de ponerse la moco, ya no le está un hija wey, se lleva ni moco, aquí se asoma, que se deja, no sé, tapérez, se sabe, que se tiene agua azul, pero se sacó y me acá tu tecno, hiciste, vaya, te paraguas, que te ve, hasta llegue, que cada vez tú no puedes jale, pero yo ni con el barco, apenas, si no, una vez tení, ponja, Ale tere y vivir en Mañeco tenía lleva y gato en esa en donde a lo mismo llega ya a esta llengo estamba eva y en donde a pues a dica tuya se acabe fui allá a ver coa tengo tenía pues a ver ahí niñando a niñando acá a pues he pegado y cocurí este creíta pues a y ya tuve que para guay pues a o bueno sapuca ya está para este Yurupe, ñane de Tarera, ñan de Reco, ñane de Ebrani, Pese, ñemo, acu, ya voy a Paguasúa, a Jaguerre de Paraguay, y Peñane de Tarera, Pemba de Tisabea, ya se sacó a ver, y Catuja, ñane de Tenonde, Tamba, Ebemia, Pitebe, Oímico, Gemita, Mitarusú, Cacuá, y tu ya, y Oímico, para este, Paraguay, ve. Un mumba ego subeña en esta ma lleva mi oña Sudáfrica ve lleva ya pobre ego subte a ver coña en esta meña no me voy a pagar su ha se cua pm ahí pepe ha por pie este para guayo injable no hay que tener ayuda en lo que coge sabía todo lo pese te gato pese te voy a dejar a ya hay digo dije así na ya se saca hija ves a muñez na que le copujare bebe ñe o el ucaba ve y tapicha cuara a ver ya se saca a ña ne sazón a ñe teja España vi pero ando me jambuña de vi na ya pe coanga oye na te non debes a angetente ahí se andu pea ve oye y 500 años libre con hoy coye y tenía niembo hoy coye y tenía niembo hoy allá esa con anga por Paraguay que tuviste en donde España es así no una vez va o sea que hay una vez pues acá ven vale te llevo de coa y ve con anga las ahí más cuñan de esta pucuera y yo tenía ya que se lleva con el niño yo para ver si quieres esa tu hija esa niembo hoy que hoy mira en va Aprendo que también dos para te llevar con la lleva. Dicatuilla que se lleva, dicatuilla de Pilamini, está llevado y a que se no van a coger, te invarete y pongan valle peor. Está llevado y a que esta pisa y cangrima va a ir oído ya por se ve y va a tener un tiempo no te lleva, te invarete, un tiempo está pico y mi, va a ir y ya ponte en la pene, no se pongamos algo pega. Ah, eso va con Ana, que se ve y ese no me va a ir y da tengo que te digo que Juan a veces tenía miedo que jugué ya ver el coa y nada ni a ver si haré Yepe munda ya hubi dipa mi ya hubi disea anya pe ai o sha kanya de katuha ya wata mi kakwa mi tu sha ya bute be nande ni ni ndu jebi mi i pu amini e ai tangi ya bute be anga ja sa mi imbarete ai pu akaba bute be e pe kwa ja sa we pe se te ka tu mbo e hara pe ala ya yero vieron yende ye he mamá o yero via ga ye i ye he i ka tu hote nonde o vuelo viaja o pensará muy catunia o ya poja pero vuelo viajo y catunia o ya poja y como a la mitad nos amo hoy en viajo se da pe tiene una muy buena pe esta es una gran pe tiene hoy pe moco y pe se saca y ella va a estar pe pe se ha ido ni en el tabi ella cuña este grupo en América o ha pe joven ha sido ha pe Estados Unidos pe ella ha ido po pe pe ha pe moco con varios asuntos era el coger Paraguay a pisa va ta bisanga u heta ve ara ara ita tu ana pisa have nyande bo i vendere ha sene to filo nyanyandu ve nyande pu api pu i ita tu haje ja po ba tu chave va a peana te ko te ya jiro bien nyande je a je jiro bien nyande je de po ni ba nyande jo ko ta ha e ha ba je ja po ta te o filo jo pisa se aro via ve ha bo hara ba pa de Eremina be marandón se va a cuida de y cuje rupinte oye japejina va a capipopo un muñepo un jagüeñan de ipicuera pe apete y daja ñandente ñande jebion se va a per piñande ya supe ya calcula mi mi se ja ya ente jamua pea o guan pues en dago y olado va pa peye mil pero pichu pejina ape ba tu sabes algo pe una cave ñande jero viejo y ape ari a ve lo Vaticano te vio y un se y hoy te vio se anda ya puyo a ape ari te tenba y que tu ave sabe ñambo que sabe pero la ni recuerdo tengo pe con años en duda poco se tengo de mí año más en la cual gulipe Saturno pues sabe de y cuaja pero ape ñambo que la ave igual ni me ayuda ago angale juhu wakati popoje be oni pe no hawe we wa ni kwa vite be la sagu de depo de hawo hina benyandera pe kwere be a de kwa mi be bo benyandere ko ku ha pe ha be se ti trimba e de juhu i bona ya be u de ha ko hina oni i ma be i pu akangira on tinha i ha ma bawa jo ha ha tena o kala jo ha be ha ko anga tu ja sa o par vite ve nyandereko lo je sa mo ni mo ba e wasu ha ko ara bebe be me a bebe a pe ai mi marandu me sin hala o mo ni ko yu a pe ari ve i vi tu sa ko ja ve ningo i kuri mando a Paraguay de a mi abu te ve wa ni de ko anga ja e Paraguay ja e wa ni de kire o pe sei te ja e wa ni ja e Paraguay o pues ahí tengo jara ha pedido ya está su página Paraguay pejo poner un pipe va a capir por poner jara y pe y mandó a ver y cuál es la niña y pues cuál cuál eres ayer pa niña y medio de un perú de cuál se Vaticano po oja y te curi ambas ya ve es un bueno esta es caramelo a mí ambas ya ve upe hace año por ando ahí na es tan ba es ocu eco hatesha virorei ko nyembuharai ko ahina nda iba sha nyanene tamemwara kurinye piruna nda ei ku ba ewa suetere iba pero peavara pu kweri hetamba eo heta oi o kwa se ve ba nyanene tangui oye por eka se o hata o en die hina oye por un oye por eka o kwa se ve ba ipe sharu sha kuri Japón peo joa ve oye por eka o mi marandume jara cuera o ya puedo pedir reportaje un mío y coagina paraguayo iba a Perú pia de hija ujico ahí en día cuera la sopa la chipaja usted upesite pesa añande ya y cuaca ya jabo amba el pia de hija o paro pietente hoy en ba esa pañanene tan más pañande a ver Leerón de una panga, sabe, mamando, a una miña, mía, guaraní, imagina vender el osipa, el oterere, un mía mimba, el upibe, yepemo, un ipetei, leeres a veces ahí, coanga betei, ñemojena, coagua, sube, paraguay, upe cueva ahí, un ipe, mandu, ape, ñanderecó, les ya lleva. Nimo aku ko anga pe tanga mburi televisión pe puko radio mi kwati ai pire diario mia se ha ha wechan entende y ko ala pe iko taha e ha ha pe te imando añane de tane ha de pemo ya es na vaca tipo po pe ape te imba e homogena kwa pe añane de tane ya ha pe ara bukweli este te imba e ka tuta e ya hubitu se va capi popolo y ve deleja veis ahí o porandú o cual se ve va va es página de Paraguay mo papi está mamá papi co Paraguay está me va esa guapa va ni es papi purú va es va es papi escote pero huele co ni me va es con niña sangina deleja veis el tema y pero una manda y con ella que te entierro y de agua su con y con mendir apetas esa tan gambirín a la gente o para este ape un ñemón de Paraguay a peame me tejna con de higo pijare o yo ñe pero no es mi tembe apoya pues y ver mi tan de Oscar Acosta Mario Ferreiro Hugo Rubino mi oye con la ape acuerdo un ñemón de Paraguay y se ha mandado a ver ñan en bajare a de polio ya vuelvo yo ya han imagina pues pues a ver yo pues en me ten mandu me hacen jala me ten mandu me meto en WhatsApp yo vi a pues el niño de Paité Paraguay ahora es a ver es mandu a ver es 80 pero niño va a saber pues si no van a ver es a ver hoy se pone coaco el guasú homogena cuán vale te venían también a pesar de haber ojito casi no va a verte a ver más bañan de lleva ape pese a jabe y catua y ese día lleva ñamojena cuaña momba ewa suya eso capa de ape ñandere copa güey este a ndere jabe esa niño pero niño mongue está peteimo coñe elleve a pita agua cuera vite verá ya lleva peteimo coñe elleve y tena guaraninto mojia pupe yurube a oima bebe teimba ojo yo sé Guaraní a Paraguay, pero a ver, si a mí me va a su tuya, coacomba, a su tuya, a ver, regina. Y mando a Paraguay, o y mando a Guaraní, a Guaraní, Paraguay, a ver, de eres a ver, se hicieron guarando y coyamos, a mando a ver, o a capipo, po, y pires, de poli, Paraguay, coacomba, peajina, ve, o ua, pe, va a su tuya, pues, cuerigina, o papi, está, es a ver, está bien, o hija, está pisa. Oye por Uruguay, oye por acá, lleva a ver Paraguay, ja, por eso. Ya es a ver, ambos, eres el que me mandó agua azul, anda, te va a estar pipo por la pecuari, hoy que me mandó a Paraguay, ja, ya podemos empezar y poner, al teco te venían de pia, llamó a agua azul, ya es a cuá, allá y purú, ahí ve, guaraní, la grupa, ve. Upe ya hay tiempo de jara, añetetere, amar, etere, voy, no, ya. No ye, ya supe argentino cuera oye Brasil es más veo ni mandu ahí y su ancestro cuera me sé es y pues cuera ay deje ni México un mango ye a ver cuera y a los aztecas más veo ye mía cuera y a oye mía cuera cuando ye ve medio y supe cuera ni mandu ahí medio y pe Japoitere ja veima ve pe oñe evo pe selección cuerre ja ñande ka tu an avente oye ñande los guaraníes contra los samurái azules eran ayer. Ñande siempre te guaraní. Es esa pe na pe hendu guana es esa pe o papi te vamos a salir que ñande pe pues coja lo que tenía tú Brasil pues sabe Brasil Luis sabe Lula Silva oye ella es una mi hacia mi ve Italia guapa Berlusconi ambos ves en día pues tenía tú a sube pues tenía en la ve oye coite veña es ahí mando a Paraguay ah Ema e jugo iku mi e akue jugo itebe e akuengo kuaku ba e basu tu iku a Sudáfrica be hinna mo iba hape hupu iti Mercosur be hei Mercosur me mertebe ite non de la pipe hei ha e aje be ega tu hanga si jahi sante nyande ba isa pa inu pamba le tebe uje jua nyanda ha e nyande ganyonte oje se ka jegi kuri o oña hinna Ecuador uisamo pe Correa y hoy a huevo que estaba por agua y tiene donde la hueva un país que es en Darby hoy un gurú y se acuerda ya está gurú y se acuerda y como va a ser la moda pero para agua y ya puedo acá ya vamos a bajar esa cabaña de ahí y se va pero tapé ya voy a tajar hoy por nada lleva y piñan de año antes ya hoy coge esa coa ve ñande recobre ñande el enviasa a pesar de que había ñande en 10 no me van a pedir que te iba a ir a ir a te cortar ya esa cuando hay ñande en tepe ya a un jave de Sudáfrica pero hoy han vuelto están lo que tapizá un imo iba para ver que eres a mí lo se entende o a pico es joa a mí lo se entende voy a dejar a esa patán gamburí univisión vive más más baite o iba a tener un pepe y Paraguay paite guaje pea o ombo tu chaja o hoy ombo urra Paraguay favor pe hico ahí pepe entero de te año mo camiseta pa guía o he y niñen en baile baje pea niñen de leje guascuera baje pea con ama con niñen mo niñen tu pona a hija o ya eso como es niño y el peña ni neta na hijo pero va el otro sabeba o el coagina co ya estábamos supe ya analizar estábamos ya esan yo estábamos va pero el coagina co angaitera a mo me gusta pero me ayuda que he asalle opa o el coagina yo mi penal voy a mí te hace curiar con algún tipo de niña luso que algo se universidad nacional de función deja hace pe semba iru movimiento ma ya hendu pe huai ku mi go ah semongo te mi go ave hemite kapeta ah a sempre ruta do ha ha ha señor te de ipo te imba iru o wa te na ba o hoa nandi era ya esa pe mo pe tape guasu hay que pe marija lo pero vi happy se gente ha amanya pe se si que otro ha a esa mi ni mujer en donde vean y ya estoy tata pisado o padre tengo ya sabes que están gambirire ajá a veces veme veru llevando de vive de tapere va y tenda y pobre ape o pao ve como en llevo ve tacuara ya venía mujer añan debe baja de una niña ya upea y tacuara me llevo y yo tacuara y que pero vieja ay chama es a ver puta tacuara capón me llevo puta tacuara ya deja de sentar te vengo y cobe de niña en boca pu sarambigo ve encima este treita pise en bairú o se oñan ni o sapuca ya ya saco o que bañan de la pizza que era esa tengo que ir a tus amigos antes de ahí, peñando un mía y pese a con a mí, y si te va, este, o como que te ya estamos, que te hay agua, pues cacuá, que te hay, oja, ya es que, o pariré, vea, te hay en boca, pues te hay agua, suja, oye, jopa, y te sea amañajado, te hay examen, va, el ojo, para agua, que vea, o para este ojo, que Panteón Nacional de los Héroes en donde vea. Ha hoy cobe bebe y agua supe ha sentas y namba y si te beba ñande de cua y cua comba en la disponible peteí o cuera ve tanga muy bien donde vi ha oye sabe con y na bebe ha ha hoy sabe me pibe cobe ni mo acu o capúa bebe imba es ha o semba y te añande la pizza que era joven hoy hoy yo popisio a unos esto para el tema de esa curiosidad apenas ahí te tengo una llamo hubo con ambas de eres a veces no hay cobre que está el juve ya tenemos algo ya hay juve a ver ya no está ya no recoja te hacen va haré de ya sabe el curi estoy sumando a pe pe pe en el día pe está ya no me acuerdo ahí se está ahí Pues ahí te voy a dejar a abrir el página Pepe en Bapoja. A Harvey, a Yabe, a Yabe, Ben Bapo tapiante, ña niñe, guaraní, o quiero, quiero, cuarajiramo, Villarrica, pues cocuri, pe, domingo, a ti, tu chamo, pe, mina, ahora en Bapo de Cora. Pero algo de Muco y Papo, Ari. Papo 25 años, pese a un ya querido y ya pojajina, pero a veces tiene que ir a Poguazú, tiene que ir a Poguazú. Oye, ya Poguá, esta estaba peñando en el tanto y yo que ya le ve. Un día es año, yo japen va, esa voz, vino que guaraní, a castellano, lleve de purú, coñale de estaba. Y el pibe guay, este creíta, pues ya te. Mombre, mombre, vive. Canin de Yu, Itapúa, Caguazú, Peguaira, Peguaboví, está. Pea el Cocuripe, Teatro Municipal, Villarrica, a esa PM, está tapizada, ya estoy en Bovejara, en Bovejara, en la Tuba, así. Hoy Cocu, a Tiene por ambas, ya pega, peango, oye, pues un curi, Pepeguabe, ñaneno y San Buzio, a tener en Viapó. Villa Rica, o ir a ver a paterno Emiliano Vera, a un hombre ucuri, va a esponar, lleva a Yehua, a Guaraní, a Castellano, a Petén, va a un moinga que es a este no debe, y que a todos nosotros, que está a esa piranamo, a ojo a huevo, yo mongue está gobernador, o ir a Peguá, intendente, estaba a la cuadra Villa Rica, Peguá. A mí, hoy a Ministerio Orera, el Ministerio de Educación Orera, Guairape, a Mombe Uchu, Pemba Eva, Tembiapo, o Ñemotenondeta, a Boja Pivera, o Motenondeva, también gente Guairape, gobernador, estaba de cuatro intendentes, hoy a Ministerio de Educación Orera, o Monimba y Telecurita, o Jamón y Sapea, Oye Yapo, Oye Yapo, Jeracuera, ella tenía años, no te voy a poa. A tener que dejar yo cuidar sobre la gobernación de Guairá, Intendencia Municipal de Villarrica, a la Gerada Coordinación Departamental de Educación del Departamento de Guairá. Pepe, como veo ahí, un hija, está en Viapoa, en Oyeyapoa, GTA y TV, con Ángel, en Viapoa, Oyeyapoa, Puco, Radio Cuera, Peanda, y voy a mi Oyecoa, Beba, Radio Guairá, Panamá Vivera, Omia Cuera. Oni hago anga este trei puco ve a mi puruja y que ya coente guaraní. A ver, yo mombe u, va a ser mi embobejado a su universidad, doña Villarrica, un boe a México y guaraní, ja, va a ser esa beba, embobejado ve, mitad luz y cuera ve, oni emboeja guaraní. Y co anga pe guaraní, ya de ya de coa Villarrica ve, la jade y prima de Guareza. En masa y acue, a mí ya veí tapizado un tin, un tin acue, un niño de Guaraní, tuya esa, tapizado de Rogúa, un niño de Lupona, y por los Jaguares de Guaraní. Upey, hoy que oñe en bajo y cocuri vete en un mongueta guasú a operir hoy que o vagina corriente vi peña ni no era Jorge Román Gómez Jave y un hombre u enviar po cuera ya la mayoría corriente fue guara niña me asain guara niña mamba e guasú es jave ja upe que tú hoy que o vagina Estados Unidos vi oñe a Washington Oeste betei boi hau a supe pe waha aina doctor Nicolás Ginan a eu eru betei tembia po onge sa indio a lleva pe ba isi tepa ba isi tepe pe pa lleva nyande eta llegue nyambo kekuri waha ni kuera oñi eva pe iha eta itrei o ina mita doi keiva boi hau pe no nimbo ego anime hasta que tiene ha nimbo es super curado anime que tu hago esa añete hab ha curado ni con bo inamo ubita ta ha ina mi ta vivega miña iñanando que va pite de ella ha e u peo ni en bo hala calo ferreira ha un hombre u ina mimba hoy coa que ministerio manda lleve hoy coa coa que veo ni en bo hala sulma trinidad baisa pape guaraní oye purupe mi poja no a la cuera pite pe jamba un pedido y que en bojara modesto lo menos cueto a ellos hombre upe ley de lenguas de guaja y pe guaraní mercosur ni este a y baja pe se hace acá curio para este a pepe guaraní de puru en internet a esa huisa pe me este creí tapisa ya te curipe mt 400 vio y me a pepe oñe ñandúa ahí guaraní o hijajina pete intenda y bate de jape en la jade de la prima de guareza jape a oñe tapice aguacueca aguasú y canil de yumía jacuera oñe evo oñe ella de curipénamo y curia ahí jacuera o sea pona jape guaraní da jape ñambo que sea pe castellano vean a pe guaraní hoy pone deja vea este tema esto y sabes a te contenga llamamos para guasuja a ver dije yo para este a te contenga llamamos para este invar este más y ni andrea pisa cuela a coanga te contenga llamamos para este pe guaraní te hago oye pues no voy a dejar este a mi te caro pero tú me y me curió pepe a este agua sube lo mongo a curir ya pepe a oye jugué a cuela no cuando volvió inasaita imagina internet para viajar más allá y BMP temiendo bajar de conclusión o llegar a castellano de página de hoy coa que Villarrica ve 25º seminario nacional sobre análisis del lingüismo paraguayo será España en M allí para ir por ahí te pese ya y cuadramos a veis no hija te envía pojo hija y ya neta me acuerda o a cuente hoy cuá CBCB va a guaraní de jeguaja oña mindu usé va a ver hija ya tuva pecha oye ya polla ve ella y yo topanda ahí co has imaginado va ella ya po sabo antes ya no y te apisa cuara peña mungueta jamá vete imba eres ja do vivo y ña te y pillo yo ajina a ver a co ja es na vete y buena señal la ve la ya tú dejé la tapicha para. Pues si te sabes, te has de sentar en IPMP. Cuando 25 años ya pojaja, 25 años vas a hacer PM, a cuente pepe y ya tú ya viste esta tapicha. Nemo, acu un día o yo, ja, no vagina con el seminario de bilingüismo, yo ya podía ver. Ja, hoy, cojanga, haga pona, cuál así es. Ore lupo este curibe domingo a saco ja oí y más hoy coa que pero irse hasta antes a males a pesar de no llevar este tereita pisa con este ya te vea coana pe se no me nada viste que tenía ya esa cosa misma pe tapisa cuera taja eja eva ja taja eja eva tao y oje se amo ja ja oí se jago en se aguatembia pobre operaengo pe ateneo pe eroñe muy culipe teñe me arema lleva y que tojan esa coa coa tibuazú ojo pitido pa de este tabe peango o jasa pa el tema pe región orientada pe departamento presidente ayer ojupitu ima yago atu gozo. Jape ipona beba, tapisa taja eja eba te tabawi, katu te ove oye ya pojave. Coramo Villa Ángel, voy coramo Concepción, voy coramo Pedro Juanpe, oye jo paite mi amitabe, a ver oye ese al cabo, va y se te ve, va y ven por la cuba, la niña, eja, añan en ba, este vale. Ya, a la gente que me va y se va, hoy coya de pepe a ti, cada cuestión en esta rapidez de seminario de bilingüismo, pues ambos a ti, pepe, en la pepe, y tú ya beba, a tener una vez me puedo apretar, pepe, na. Ayer pa y por una pega de dejar ojo de imágenes y na pues si recuerda ayer pa Ateneo ya poa hemos veo mi llena oreve bo Ateneo roga pa ya huele coña en esta Paraguay peja va en va epa oye ya pohina y pues pecuera ve ya no en dujar acuerdo de cuá mi llena jamá oye me mandó a mi llena jamá tu chiste ha tenido po ya po ma 25 años ma oye po imagina Ateneo ve pues este cuando este sabi Teófilo ya me también ya llevo de coja 100 regionales vea y nadie sabe 100 esa taba vea ya jamás iba a tener otro pese a pese a verme Concepción ven Concepción oye Orqueta oye Villaú ya jamás a mamá y pese yo está ella vista norte pero Juan Capitán Vado canin de yo con mi curuba tipo entre que hija mía yo veo mi peña en esta en vez y por nada ahí pues cuando vamos veo mi un mirpi en el poli jahue lo jolamos guaré a llevar un moño pero no tener en mi espo de poli guasuy tenan de poli bobimbo dejar a guaranime hace años yo veo mi ahí meté pa a 10 años ñan de la pecuota a eco aña ñan de yaja ya yujuta tambo de jarama hoy en mi amistad ve a bien va y por la vez a escuela hoy por lugar ni a en mi mitad escuela a escuela ambos eva hoy por lugar igual ni un mi pio niñe en igual ni me oye pura je peñan en el tambo de Iguazú oye ya po a ti Iguazú y a nada mi festival mía a opa que te apoye yo por hoy por janguá peñan niñe o pura je janguá ñan en va eva y janguá ñe e por ti vea a ina pe te envía por tu y sabe a ver ese no me va a pegar, tenemos ya por página, pero ya no es tanto esa cosa de como en gobierno, que te están juzga, ven por la escuña, niña, eres. Upe cuevo, a ver, y niña, muy mi portugués, tena castellano, niña, crete. A ver, hoy se llena, la misma cuña, me baña de esta, pues cuevo, tu hija, ya no a mi niña, ya no a cangre. Cuando tenemos en mi apodo, pegaré hoy, estaba en la moda, como es agüeres que pueden ver este ñanemba este va a pender igual ni maño ñanemba este va a pender hoy si se mandó a Jano Guare y Mabe Pedro Juanpe a cuando yo pemo el cohete con este bebé hoy mi taza pues antes ñanemba está vi ojasaba pebe tapé a hoy que habrá silbe y que a tu jango eso ñemo hablando pebe oñeme evi supercuera y ya ona oñeme evi supercuera jembi puruna oñeme evi supercuera tembi u a educar a cuidar a zapatear Brasil otro a piango pe y este van a pisar a mi bruisa cuera ya voy a coa oje saco a mí a todo esto yo voy a pedir que cuida pemba de pemo que vive pecuada por algo a tener algo y es bien bajo a y pica tu jape yo ya pobre y catúa ya po a pese a haber en vida ahí estamba ya en el tambor y se acuerda de que te va oye oiga tu jangua esa oye esa ya en el tambor este ahí está ya mi brasilero y que hoy que con ya en el tambor ja veo que tu coño va ojo pe ya en el ubica hoy mía viene ja te coño ya en el tambor aquí ahí pero bien va deja ya es el caso de que era más va ya en deja va epa pe ya en va eva lleva hace y para gente vender peares de WhatsApp o imagina cuando esté voy a decir voy a dejar a Penguana curso profesorado pean voy a vivir o imagina voy a decir pero guaraní cuál es el primero el curso básico de idioma guaraní a pean voy a dejar la vida que tú mismo coño voy a dejar la licenciatura a pean voy a dejar la maestría un día cuando esté oye ya pues mañana en el estatus se acuerda de Catu Hanguense, Getabe, Gembo de Jara, Yaugreco y Catu Hanguense, Getabe, Tapisa, y Cuadaporán, Guaraní, Yaugreco, o se Hanguense, Jacuera, un boé, mitad, mitad, luz, cuero, que coñan en el tanto y se acuella de esa vez. Bo de Jara, se ha desentendido, vender Eva, vegetamos esa coaba, Jajo de Saramoa, va a tener ya por hacer, Agendú y ve, vender en Viapo, tengo. Jiapu bailento a veces oye y chupa media hoy cepillero pero no janiri sea mumba eguasuetere inte se conasuite y depende de mi apojan debe ere ya poja huere tenon eremo tenon de jaguere a nendive jaro mumba eguasu tapiante ve a ese ajinandera y Teófilo PTI o que guasú ñande con ella que coja oye pa a ñande pmp queja oye pa pmp pa y na coaco pa un llave de coa eco del paraguay rupide con ñande ño mongueta y que tuvo pe ñande pero una mogueresa y ñande en duco han ajetado y tapiza ñande en duva oje se acuave de imba Teófilo y pero una me oinja betein pa uña me hace genoña en ba era a pea pe pa un era eco del Paraguay oinja betein ba y catua de yepo ñaño mongueta guaranirje guaranime a pea jina pe es a que es algo en una se mandó a hacer llegar y no para este ave ya evo este ateneo ña senja Paraguay pe si en regional vive van a iña sanco y vive ahí eco del Paraguay vive Pega, te conté, ñande, ya esa cuadra, y se llama un guasú. Si no, una gente, es una betín, ala. Me van a mandar, yo te digo, anga tenón de veo, ahorita está pisé, mando a trabajar, y está, guaraní, niña, senja, internet, rupive, guaraní, me, coaco, coge para ver, rupive, pega, y catungo, pepe, es esa pebio, Estados Unidos, pepe, me jabe, guanga, anga, ni catuí, ore ego abelo imeo ya romba apo pendere genade ko abengo ya yo ayupa y que tu te envía pona pe o pa ver en onde pe o ibe tenita pisa o iba a tener orera pe anga que tu ciego anga y que tu ambo perire pe a la gente a pe imagina coaco te envía po guasu pe ñaño movi un vagina a Peva pe oina pe peva pe oina peña de puaca peña de barete ya yo ayúramo este trimba y que tú ya pojamba y ponaba aña ñeñe moina pe teni teni ayer ya poco a ir a mopesa la ya jabu como ay ahora ni ubico tengo para este areja peja y na pe va en un gato tu ve coa pe atenio ve o ve coa pe caracu pe jamón barete a veje cobete yo ayuda ve coa dere jo jabe pepe imagina pepe anga pepe yugo abiñane está meja y que tú pepe jose jabe para güey tú saco ya de pe yujuta está la pisao ni molando a coñan en dieja coño ni geno ya su escuela o ni embo ya paite se ve a ve a ina pepe me ya pemo a cuco jenda a ipe ya pe tembe a pobre lleva da a ipe castellano o ni embo que sea se pe a ella pio para este a ve este combo es este que tiene por humo con ideas hay capturamos un peito de tu y cuando voy a ir y cuando ponemos y voy a ir y cuando ponemos castellano todo esto y cuando inglés francés alemán taja es a ir aña pe ña me asaño pe ña neba era pe voy a ir en donde gana ambos voy a ir mi tra ruso cuera pe usted pe mi tra y cuera pe usted pe ña me asaño con ir aña pe voy a ir pe se jaba ño y te que tú toca cuaja pe a pe te envía pobre ñaño cote en vaya diga tú ñande pequeñita ñaña baja con ya yo ayuda a ñaña mamba de teña en la pobreza a ti jabe a yo ayuda a vivir Teófilo de leo y na pepe va a poder bebe se como en ya y pemo con y bebe a opa de teta visamba a poder ahora niña en el cuidado de ari de que peite jina a ya yo ayuda a ver por la vez la que coja ñande ya de coja te cote ahí ya esa coja mía ñaña mamba de guasú ya yo ayuda a ñande de taja y cuidado de ari O pues ahí tengo dejar hacer agua de copete y que era igual tú y mi ay agenda ahí vas a hacer tereía ñambo ya ñambo por tu llegar jamás Eva veína o mi radio comunitaria escuela o iba o mi ango o huerecopetein ya supepetein tratamiento especial de parte del gobierno vaya supe o me dejan una veíja de escuela pa un ya o injarupi ateneo de lengua y cultura guaraní que tu jamás ya o mucre una veía boejara ja Oye, en boca tu pirriba, cuera, o peru pijina, o huere cojan o petipa, un ojo de combo de jamá de y, ñane de tan guacuera, pe guaraní, reje, mishimimi, jesamimi, pero ya y cua jamá, mo, huipa o u, jetamba, ña de jipuruba, o ñane ñe m, ñane ecuaite de y, jaupesa de y, jetamba, y tapisa ñane de tamén de ecuaite, va erepa ya epe, va a echa rupipa ya e amo, va a echa rupipa ñan de recope y se amo y se. Gente van a operar y ya ya poten vía pues está seco a hija radio comunitaria y de provecho jamás ve y upeisa ya niña es guaraní me a pa un y vaya en esta con este ya de Ateneo Rupi Bella de Cogina que está acreditada tenga apoyo ya pueda poco de Rupi radio comercial radio comunitaria vecina a peaja es una petin tembi poru a jaisa es una pe internet puco de radio tengo a jeta beta pisa como a jaisa es una pe puco de a pisa jape pea jeta y tres en la voz de puro una guanga porque mi debe ser también encarnación San Pedro del Paraná Quindí Alto Paraná me vimos jape que tenía ahí cada guasú pepe un bajo jape que vimos dejar a Jarevia hoy hay una radio comunitaria, radio comercial, pero Fermín Cabrera, hoy hay una José Domingo Campos, pero mi repatriación, pero de papá de la OPEA, ella disfruta esta página OPEA, la ICU hoy ya por entra, a ver ni me ha llegado a poner, especia jabe y catujaña, ni a una gente, esta vez, esta vez, sabe, a pegar a la página de Tembi Porú, a ver, tiene herramientas, gina, y ande ya de coger que tu jango enseña monga cuave, pe guaraní, a pembora de guaraní, deje. Así no, bueno, de ir a esa ahí, sabe, pe a jeta beta. O mi je tanta pisa cuando no va a poner, gina, coave, la hija de ese se mandó a curir primero de director de cultura, lámbar de pegua. Voy a dejar a guaraní, un y mandó a que tenía, pues a, pe pe muy asán guaraní. Y hoy estaba lámbar, estaba iñe coño, a esa vieja, o el coño que tenía apoyo a poder lámbar de vie. Puco de Rupibe. Pea, si, a veces andrean este, jeta beta, jojina, bebe catube, a peen va y pon a vea, jeta mita usu, jeta mita cuña, que pe guaraní, pupe guaraní, jejape, guaraní, moño monando, jamás, oja, juco, aña pe guaraní, aña pe no me asaña de ahí. Ya, y pon aña monbe uja, y pon a pene de mi andusa ahí, haciendo un anape, oja, sao, ala, ala. Ella se está teniendo en esa boca cuadrada de ojo. Ah, pues estamos en 20 más, en la che San Joaquín, pero yo pedí radio comunitaria a Enducea, pero oye, vos te mi apó, pues ya vas a ser igual Juan de Mena, pero yo mismo a pedir radio a ver, Juan, a ver, Catuja, a ver, así que en Buñan de Moscón, ya en Iron, ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ako anga pe Juan de Mena mo hina bembo e firi be ni pono hawe ako ko hebe eta hina ni pono hawe pe profesorado a ve pe sa pe San Joaquín bego a ve imagina a pe Juan de Mena pe ni pono hawe eta ta pisa mo hina pe pe o imbo de jalo jo hina pe cuera o malando jamás pe cuera jo y te ve ako ko heja hawe sa y Catujina ecos del Paraguay vivean añaña monge también de cuera a y que tú abuelo y puto no supe cuál es que tú no haces acuerdo huele con pete impa un pe radio pero y imagina pete impa es que juja acuerdo huele con imagina cuando me per la radio imagina pete impa ah y que tú no haces acuerdo huele con pa una vez pues antes ya que tenía virus y mi bella ya pues jamás a creer una vez ya o y me abuelo y creer una abuelo cuando me vino muy tal la virus y que tú no haces ya ya mo creer sube acuerdo muy jamás pura hey o ni es jamás y que igual a ni de jeja o mon veo mi jamás en vez para el cuajo y que ve en vez si recuerda lo vi en vez para eso en bajar y pon interés y ve en vez de ngaña ni mon que también te sentí de acuerdo pues amo a pesar en un jota jina un pego to agosto pe a katuma te japo ha pero guaraná y mamá araña de disco de poesía en guaraní de ahí no pues ya veru y para irte pero a ambos hacen este pe me pues ambos es algo pero el colegio peruano la lloré hace años en gua ambos sabes de pe me pe ha como muy se te dimos coin me te imita cuñada me pe te imita caria al poder te dije me porque año me está yo pero antes que yo coin me cuide el lunes y me llegué con gente de cuera jabueruma como vas a hacer de incidirme ayer mi por la pirea 50 rubí y por la interior ya estaba salida así que ambos hasta estaba verme ambos hasta estaba guaranime y hay baitetas ambos hasta estaba verme pero iré que tú con uno cuando vuelvo vivo más emas verme sabía ambos ahora ahora doña Mungetata con ahí te llegan a mi gente me acuña caray Lourdes Torres o un acatado final a mola grabación entero en vayas y que tu mamá ya ojo peña Mungetata yo topaja pey por abo pe xaño un día mapa o muñeta a ver y mapa la doña muñeta ahora que hago y ve deja ahí que tu te iro y que te iba un maje ahora de la Epo tu cuera, orero y potape, y por aboja, oima, vivela, o muñe, evara, toño por un tomba, apoge sea, lleva, o peagina la ore apu. Ape, ya dejamos de mí, te iba a ser mando a CBM, oíbe te iba a girurejina, o mi niepo tu cuera, pues te ve, te iba a jaguri, embojar a Felipe, a la niña, a rendape, a epe, depemos a cicatuno niñando por allá, monbe, uso, bebe, a ver. Tem dia pouco tá haha e se quaco sem e por tem vai botar ver pe por minha pepe onde bem embaixo de rure e aí que tá não essa tem minha potija e vou ir por lá que feliz agora nem botar nem boa sangue a mim minha potija por lá o que era para ter ganha sabe já pota que tu este vai já cumprir a super lei desejo a ver em vida e aí a ver se ir tapiante já por mim super o pé a mim vou a mim a uma vez ha ore colo ore co ave pedido yo quiero ver ma ore harima mo da que en va estado wi pa Georgia wi ola oje ridge wi ore peteña por tu era va se hande coño bu jovai va ay go upera co ya vamos a estar bien a jupita buena niña m ay y que tú no ese me pregunta va a ver pues no pues te voy a dejar a wi tiende ver y me jaber ore en divero wi te leí y el primero guay se entende que en el sign ha andero asa jaguere hina tu paja y suica tu mamá y chapiche ya ñemón que está ha be emba apu que ñane ñane está paraguay y ñane ñe guaraní y ya ve ya ve ya ven de embajar pe me mo coña ahí ha maite yo pa ve ñane en duda pero pues ñeño ñemón que está y está pe ahora poco en duda pe a huye te ve me ha a pesar está por ahí te poye pu maretén de embajar ha huye ahí a huye se llama un ajé un ameco te envía poco árabe gua Teófilo a ñaner en tu jaracuara pe ya me llega a ambue ahora poco en dio guape miércoles ya veramos tapes a saponaite a tu paja y su tu joasa ñaner está a man maite va ñaner está guacuero y coba o paite gendaro a capipo por ajá veito tojote nonde taipo ajá ta ñaner bobu a jeta jeta llevo arja alare Opama te envía poco arapegua topitapen en dive agua pujan borai jupa ven ñander busuto ñangareco penderje ñaño gendu yepebe po epubete magma bebape nendivente nendivente se anaimero abuya pava ay ante mo pa ara anaguay sa ya yo alto nendi vente nendi vente se ayujo toru manmawa aboko indoro jesai no se ajo y te saga un nendi vente nendi vente coche angay piro u Aña sai va xera pepe, o paite xa guai botu. nendi vente, nendi vente, che hay cobel, a xene sai va. Hay catón ande guinte, nai ai, che tune paite ara hato venem bora cupe ambo guesem gai cujei nendi vente, nendi vente se ayu cuba y pose el vaga au pejar en debe añoma amo su se pura hei nendi vente, nendi vente che ai me uno se angatava hai coe angaro jacubi dereje se aguaraba nendi vente, toye